Esta música tan tranquila y relajante nos sirve para entrarnos en el mundo del cómic que recuperamos después de tantos días hablando de carnaval. Y lo hacemos con dos amigos de Estreveo, con Pablo Calvo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Ramón García Ontiveros. Mon, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Hola, muy buenas tardes. Hoy hablamos de un joven fotógrafo, ¿no? Que un tal Marco, que es uno de los, bueno, pues el protagonista del cómic del que vamos a hablar, el personaje. Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar de un cómic francés, de Los combates cotidianos, un cómic de Manuel Arsenet, pero si te parece, sí, un poco de preámbulo, queríamos hacer un pequeño comentario, a ver. Si te parece, sobre explicando un poco la intervención que hacemos Moni y yo una vez al mes aquí en el programa. A ver, cuéntanos. Es más bien como que si dijéramos una invitación precisamente a estas recomendaciones. Es que en el momento que nos lo propuso Estreveo participar nosotros una vez al mes, comentábamos los cómics que nos gustaban, etcétera, etcétera, y nos encontramos con la curiosidad de que gustos míos él no los compartía o viceversa, o que muchos autores no lo conocíamos uno al otro, ¿no? Como que digamos que éramos especialistas en diferentes géneros, ¿no? Y entonces nos planteamos la posibilidad de decir, bueno, pues lo que vamos a hacer es invitarnos una vez al mes cada uno a leer una recomendación del otro, y así aprendemos, y así también un poco digamos que hacemos el camino que queremos que haga el lector, el oyente en este caso, con estas recomendaciones nuestras. ¿Y hoy quién invita a quién? Hoy Pablo es el que me ha invitado a mí a leer este cómic. Sí, exactamente, sí. A ver, y Pablo, ¿por qué Ramón tiene que leer este cómic? ¿Por qué? Bueno, yo le sugerí este cómic, bueno, yo lo leí hace unos 4 años este cómic la primera vez y me impactó muchísimo. Es un cómic que precisamente, como dice su título, habla de precisamente de combates cotidianos, es decir, de la gente corriente que en su día a día desarrolla su vida cotidiana y que se encuentra con infinidad de combates, digamos, como dice su título, que tiene que ir superando y que precisamente a través de ir superando esos pasos, etcétera, etcétera, va evolucionando su vida, ¿no? Es un cómic que, bueno, que hemos estado hablando estos días, que se basa precisamente en eso, ¿no? En los pequeños detalles. El punto de partida es Marco, como comentabas antes, un fotógrafo que ha tenido, digamos, que hacer un parón en su vida, se ha alejado de su familia un tanto, se ha ido a vivir a una casita en medio del campo. También su trabajo, que era corresponsal de guerra, pues lo ha dejado aparcado porque no tiene claro lo que está realizando, ya no le convence, ya no le llena. Digamos que es como un punto y aparte, intentar reconsiderar su vida, y ahí nos empezamos a encontrar con infinidad de detalles que van a ir cambiando, digamos, al personaje, haciéndolo evolucionar, ¿no? Cuestiones como son, por ejemplo, las relaciones sentimentales, el conocer a una chica y, digamos, ese miedo a dar el paso, a generar una relación un poquito más firme, el tema laboral que comentábamos, la relación con sus padres, entre otras cuestiones. ¿Y a ti qué te ha parecido? A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha parecido... Pero, ¿por qué? ¿Por qué te ha gustado? ¿No? Lo primero, la estética es muy diferente de un cómic francés a lo que estemos acostumbrados, ¿o no? La estética me ha sorprendido muchísimo, sobre todo porque es un tipo de dibujo que no es el habitual para este tipo de cómic. Es decir, es un cómic que es un slice of life, es una biografía, digamos, de cosas muy realistas, y sin embargo el dibujo es el típico dibujo humorístico, ¿no? Uh-huh. Que lo podrías encontrar en viñetas del jueves perfectamente. Y es curioso porque luego realmente hace unas reflexiones muy serias, tiene sus momentos de humor, pero es un cómic realmente muy, muy humano, muy normal. Y entonces el dibujo es sorprendente a ese nivel. Y luego me ha parecido que es un cómic que te puedes identificar seas quien seas, ¿no? He estado buscando, cuando miras en internet lo que opina la gente, todo el mundo dice, me identifico con el personaje por esto, por esto, por esto. Yo, por ejemplo, tengo crisis de ansiedad igual que él, me he ido a vivir a un pueblo igual que él, sí, sí. O sea, tengo un animal que me destroza la casa igual que él. Todo el mundo tiene lugares comunes con el personaje. Así que la verdad es que, digo, me ha gustado mucho, lo recomiendo totalmente. Oye, y Pablo, ¿cómo lo descubriste? Pues mira, yo lo descubrí porque conocí al autor ya previamente, de haber leído algunas de sus obras previas, concretamente unas que se llaman Las rocambolescas aventuras de, que son una saga de que dedicó él, digamos, a introducir personajes célebres dentro de, digamos, de situaciones un poco extrañas para ver cómo podían reaccionar, ¿no? Yo había leído previamente una dedicada a Van Gogh, que era Van Gogh ubicado, digamos, como en un conflicto bélico, e intentaba encontrar el centro de la guerra para intentar resolverlo, ¿no? Y ese cómic que se llama La línea de fuego, la verdad que me gustó mucho, me sorprendió, porque precisamente también utiliza una estética parecida a este cómic de Los combates cotidianos, es decir, un dibujo aparentemente caricaturesco y luego un fondo del asunto como muy potente, utilizando eso sí el humor, ¿no? Pero tratando temas que pues realmente impactan. Y a raíz de eso, pues bueno, yo estaba en la idea de leer algo más de él, encontré este en una edición integral, lo leí y la verdad que me gustó mucho, y desde entonces pues sigo adelante. Eso precisamente, además que comentábamos ahora, de la identificación. A mí es algo que también me pasó, y recuerdo que cuando lo leí la primera vez se lo recomendé a un amigo y me hizo mucha gracia porque me dijo, a los dos o tres días de haberlo cogido él, me dijo, me pasa exactamente lo mismo que el personaje en este aspecto, es que hay un chiste, digamos, que tiene el protagonista de la historia con su hermano, y ese mismo chiste privado que se ve en la obra lo tiene él con su hermano particular, o sea que son cosas de, relacionadas con haber visto una película común, etcétera. Son cosas muy curiosas, ¿no? Quiero decir, esa identificación yo creo que es lo que genera ese enganche en la obra, y luego, claro, un desarrollo donde trata muchísimos temas de fondo, ¿no? Aparte de, digamos, circunstancias personales, que yo creo que son, pues eso, muy importantes, ¿no? Lo que decíamos de, por ejemplo, sus problemas de ansiedad, su forma de enfrentarse al mundo, a la vida, ese afán de, parece que no querer madurar. Pero luego, por otra parte, también hay un montón de temas de fondo que estuvimos también hablando Moni y yo el otro día, como, por ejemplo, su padre, que intervino, digamos, antiguamente en las batallas de Argel, en las guerras de Argelia, y digamos esas secuelas que tuvo luego en su vida, por ejemplo también un conflicto social, en este caso ya aparece la crisis en la Francia de, digamos, de principios de los años 2000 y algo, digamos ya hay una crisis económica, se está llevando por delante un astillero donde ha trabajado su familia, su padre, y lo conoce desde la infancia, o sea que se entremezclan en esa temática, digamos, intimista, personal, también temas sociales, también temas generales, y tocando eso desde con humor y también con, digamos, cuando tiene que serlo así, con más profundidad, o sea, consigues enganchar. Temas sencillos, ¿no? y cotidianos, con otros temas que, bueno, son más complicados, bueno, como es la vida en general, que enganchamos uno con otro, ¿verdad? Yo diría que son casi más cotidianos que sencillos. O sea, sí, yo también. Son problemas que te encuentras todos los días, pero que también muchas veces no somos capaces de resolver nunca. Sí, sí. Pero que ahí están. Oye, ¿cuántos volúmenes tenemos de este, bueno, estas historietas? Este se publicó en 4 volúmenes. Aquí en España lo publicó Norma Editorial. Fue sacando cada volumen a un precio de 14 euros. Y cuando se terminaron de publicar, ha publicado una integral, es decir, los 4 volúmenes juntos, que son un total de 264 páginas por 24,95 euros. O sea, 25 euros. Por 25 euros son 265 páginas a color. Me parece que está fenomenal de precio. Sí, claro. Nos sale la página a color bastante barata, me parece. Muy baratita, efectivamente. Sí, y la tapa gratis. Sí, sí, y para lo que cuesta hacerlo en general. Sí, son unos cuantos años de trabajo, efectivamente. Oye, entonces ahora te toca, Ramón, recomendarle algo a Pablo, ¿no? Para el mes que viene, efectivamente. Para el mes que viene. ¿Ya estás pensando en algo ahí para...? Sí, lo tengo bastante claro. Todavía no se lo he dicho a él. No se lo he dicho, para que sea sorpresa, ¿no? Exacto. Me tiene ya la espera ahí como... Lo tengo aparcado. Bueno, pues tenemos un historiador, por cierto. No hemos comentado mucho de su autor, Manu... A ver quién sabe bien francés de los dos. Sí, Manu Larcenet se llama. Bueno, yo tampoco sé francés, pero supongo que se pronunciará algo así. Más o menos así. Casi, sí. Sí, y bueno, por comentarte algo de su trayectoria, pues decir que se inició en el cómic, digamos, desde ya mucho tiempo, pero bueno, empezó a darse a conocer con una saga llamada La Mazmorra, donde intervino con guión de Lewis Trondheim y Johan Sfar. Bueno, pues intervino dedicándose a 4 volúmenes de esa, digamos, de esa saga, y eso, digamos, que le dio un espaldarazo para comenzar a desarrollar su carrera de una forma con mayor reconocimiento. Sí. Y bueno, pero realmente donde se produce su salto al circuito internacional y el reconocimiento fue con Los Combates Cotidianos, que precisamente el primer volumen se llevó el premio del mejor álbum en el Festival de Angoulême, en el año 2004, es decir, como habíamos comentado varias veces, es como el Oscar de Hollywood, digamos, en el mundo del cómic, ¿no? Es decir, es un festival de cómic el más importante, el más internacional, el que todo el mundo sigue, y digamos que ese le dio un empuje importantísimo para por así decirlo, poder hacer ya lo que él quisiera, ¿no? Sí. Y de hecho, los últimos años, una última cosilla, los últimos años ha publicado ahora mismo una obra llamada Blast, también en 4 volúmenes, que esa va, digamos, también la ha editado. Ya, los miramos que no tenemos tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Adiós.